Cualquier idiota puede hundirte con su teléfono móvil, ponerte en la mira como el manifestante. Transa la raza, les mando un saludo bien machín a toda la raza que nos escucha por mi Eclectomeiroland. Yo soy Jonás y los dejo con mi último sencillo que espero que les agrade y les mando un abrazo bien mamalón. Nos vemos pronto, un abrazo perrillos. Adiós. escuchas de Eclectomeiroland. Os saludamos desde Barcelona, somos Chaqueta de Chándal y os compartimos nuestra música para que la escuchéis aquí en el 106.7 de la FM. Saludos para todos. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. No. Y rabiosos, que no se pierdan el Clectomeroland por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un beso, soy Jenny Bombo de las Ultrasónicas. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Mi borreguito y mi león, y siempre llena estoy de lío sin solución. ¡Wow! Me gusta caminar pensando en algún galán, poderlos conquistar, meterme entre sus brazos, su pecho acariciar. Siempre la historia de mi romance ideal, todos tan guapos, perversos, sin moral. Tómame las manos, llévame a bailar, eres mi papito y yo tu talismán. Enamorada del amor, dicen que soy de coquetear y del romance. Hi, this is Matthew from Not a Surf, and we want to share our music with you here in Eclectomeroland at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM in Hermosillo, Sonora. Thank you so much to Juan Estrada for doing a story on us. Everybody take good care. Hope to see you soon. Okay, bye-bye. Situation only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers the company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you'll remain friends. I'm never last picked. I got a cheerleader.

Somos Amparito desde Madrid, España, y nos encantaría compartirles un adelanto de nuestra más reciente producción, nuestro álbum Claro Oscuridad, que pueden encontrar en todas las plataformas y suena ahora por Electomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo. Soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis Electomeiroland en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Quiero invitarte a escuchar nuestra canción. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Yeah. Hi, we're Grasshopper, a post-punk band from Brighton, England, and we want to share our debut album Scuttle with you here in Eclecto Meiroland at Politica and Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Saludos. Hola queridos radioescuchas, un saludo desde España. Mi nombre es Rafael Mayo y soy el batería de Triángulo de Amor Bizarro. Nos encantaría invitarlos a que nos escuchen en Eclecto Meiroland, Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo a todos y nos escuchamos allí. Desde Tenochtitlán, Ignacio Pineda del Multiforo Alicia, un saludo, un abrazo, Tomeiro, sigue adelante. Salud. El reloj corría como gallina renga. Mi ropa era de lona. Así es, un saludito para los compañeros de la radio Electro Maryland, Política y Rock and Roll 106.7 del FM. Saludos de sus amigos los exquisitos. Un abrazo. Como siempre. Hola, radio escuchas de Política y Rock and Roll Radio, somos Parque Sur y os mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde España. Esperamos que todos estéis muy bien y vuestras familias también. Os mandamos un fuerte abrazo. Llevas más de 20 años. con la misma gente. Pillar, estar como un deficiente. No pensar en la resaca hasta que sea evidente. Quieres molar, pero te delata esa forma tan austera de bailar bachata. Del trap patán, no entiendes un pijo. Chumpi cuando se aleja parece tu hijo. Ya no tienes edad de salir. La gente te señala solo a ti. Deberías de aceptar lo pureta que eres, de verdad. Pureta. Salir, bailar, tu rollo verbenas. Quédate viendo Chernobyl antes de dar pena. Sex, están todas casadas. Eres tan triste que esperas que estén amargadas. Te compras ropa de marcas caras. Cuando éramos pequeños no valían nada. Tus amigos están de ruta y tú coreando cada vez que dices puta. Ya no tienes edad de salir. La gente te señala solo a ti. Deberías de aceptar lo pureta que eres de verdad. Salir, mirar, que eres el más viejo. No vuelvas a ir al Lucy que parecen tus nietos. Te voy a decir la verdad a la cara. Volabas poco con 20, con 40 nada. Ya no tienes edad de salir. La gente te señala solo a ti. Deberías de aceptar lo pureta que eres de verdad. Hey colegas, somos Derby Motoreta, Burrito Cachimba y queremos saludar a todos los piratones que escuchan a Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Con Derby Motoreta, Burrito Cachimba, disponible en todas las plataformas. ¡Susu! ¡Su! Saludos paranoicos y piratones de parte de los Lenguas Largas. Acá les queremos compartir desde nuestro más reciente Split EP, acá por Eclectomeiroland, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos locochones. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias. Soy un juguete de trapo en una guardería abandonada. Desde ya hace varios días solo he visto unos cuantos humanos con la boca cubierta cargando grandes paquetes de papel higiénico con caras llenas de pánico. Un perro juguetón me sacude entre sus fauces. Espero a que se vaya para levantarme del piso. Me sacudo las babas, la tierra, la hierba y otras cosas. Levanto mi rostro hacia la poca luz que se logra colar por la grieta en una esquina que nos contiene a todos y me sacudo. Me sacudo y me siento. Me siento de sentir, no de sentar. Siento parte del juego. No importa lo que importa realmente. Me siento parte del juego. No

Los Paranoias. Omni. Los Paranoias.